que no vas a venir, que ya te olvide que todo ha sido un sueño, que es lo mejor para no hacerme sufrir. Si tú supieras, cariño, por tanto tiempo esperé este papel, y ahora me dices con estas líneas que ya te olvide, que ya no puede ser. Todos mis sueños, mis ilusiones, me las destruyes, no puede ser tan cruel. Pero si es verdad que has hallado por fin el amor de tu vida, no me queda más que desearte, mi amor, lo mejor de la vida. Pero si es verdad que has hallado por fin el amor de tu vida, no me queda más que desearte, mi amor, lo mejor de la vida. Pero lo que tú me diste a mí aquella noche, aquí lo llevo dentro de mi alma como un recuerdo más. De mi alma como un recuerdo más.